va. Doble cadetero. Calvis Clan. G-Boy. Presente, puro. Así soy yo. Así soy yo, compadre. No importa así lo soy que yo. Digan. Así soy yo. Así soy yo, compadre. Así tú soy yo. Yo. Soy el mismo que una vez descalabraron. Rebelde y explosivo, mi Dios es el testigo. Así soy yo. Así soy yo, compadre. Así no soy me importa yo. Lo que digan. Así soy yo. Así soy yo, compadre. Así soy yo, yo. Mujeriego por fortuna, mal hablado por destino. Nunca dejo mis modales, son mejor que el oro fino. Soy como soy y no me parezco a nadie. Me la paso tomando y no me interesa a nadie. Me la llevo calmadita para no tener problemas. A mi virgen tan sagrada es que le cuento yo mis penas. Si lloro, si yo sufro, si ando alegrando calmado. Así soy yo. Así soy yo, compadre. Así no soy yo. No me importa lo que digan. Así soy yo. Así soy yo. Mujeriego y parrandero, así soy yo. Así soy yo, compadre, así soy yo. Pagando paso la vida, así soy yo. Así soy yo. Voy caminando sin rumbo y sin dirección. Yo soy derecho, compadre, entro en acción. Que soy vulgar y corriente, me vale lo que me diga la gente. No te duermas, camarón, que te lleva la corriente. Y esto ya está muy caliente. Todos los barrios, atención. Pongan oído a mi cumbión. Brindando por la vida, compas, mujeres y sueños. Hay subidas, hay bajadas, pero nunca nos vencemos. Carácter fuerte como un sismo, el espejo me repite. Sigo siendo el mismo, no importa el tiempo, lugar o distancia. Sigo siendo el mismo vato, el mismo niño de la infancia. Aquí sigo la batalla. Cajas de guayaba, sigo viviendo, el mundo no para. El envidioso nunca se calla y seguirán así, pero ni modo. Y seguiré yo aquí, así de cualquier soy yo. Modo. Así soy yo, compadre, así soy yo.